pero no tuvimos suerte. En mi funeral espero verte. La paz mental nunca ha sido mi fuerte. Qué fuerte. Estoy teniendo sueños peligrosos. Me acuesto y me levanto muy nervioso. Van dos cuartos de hotel que ya destrozo. Literal, me muero yo, se mueren todos. Se mueren todos. Últimamente cuando sueño no hay conciertos y no hay fotos. Por un rato, porque ayer casi me mato, pero hoy estoy mejor. Y todo gracias al amor. La felicidad. Me siento tan arriba, nada me baja. Ahora todos conmigo se hacen la paja. Si hacemos fecha en Europa, mi mamá viaja. Ayer estaba so sad, hoy estoy jaja. Ya metí un tema en el FIFA, a mí me metieron en rehab. Y la enfermera de rehab quiere que le haga una hija. Ya se termina esta gira y ya vendimos la otra gira. Cena con Illuminati, estamos en la masonería. Más, más, más, más, cómo disfruto la vida. Más, más, más, más, pensé que no se podía. Tengo un diablito al oído, pero el Padre Pío también que me cuida. Me muero yo, se mueren todos. Se mueren todos. Últimamente cuando sueño no hay conciertos y no hay fotos. Por un rato, porque ayer casi me mato, pero hoy estoy mejor.